FCN con Hardy Astral. ¿Por qué será? Empecé a cantar cuando tenía 17. Con cada música que hago, la verdad me hago más fuerte. Potente, yo sé que suena diferente. Mami, súbase a la Montero porque ya empezó el ambiente. Porque si piensas que en ti pienso, has pensado mal. Yo no te pienso ni he pensado ni pienso en pensar. Todos mis haters han pensado que me ha ido mal. Malas noticias porque yo solo pienso cantar. Hago acto de presencia en cada canción. Ellos cantan por dinero, yo lo hago de corazón. Cabrón, porque el pico me lo fumo. Yo estoy flaco pero peso como un luchador de sumo. Todos los envidiosos desde aquí los veo. Me lanzan amenazas pero yo nunca les creo. ¿Será porque tu novia nunca me la hace de pedo? No pueden pararme, ¿por qué será? ¿Será que tanta envidia no me hace mal? No pueden pararme, ¿por qué será? Para esta enfermedad, no pueden pararme, ¿por qué será? Dicen que son gallitos y saben ladrar. No pueden pararme, ¿por qué será? ¿Será porque a su novia le gusta mi rap? Al parecer todo va bien y mi gente sabe mi rumbo. He visto más de lo que sé y no, yo no me hundo. Soy quien quiero ser, soy raza con los que sé. Eso es lo que le escala, yo mantengo mi nivel. Lo que ves esta vez suena bien y lo sé. Haciéndolo de nuevo con dos compas esta vez. Nunca quise ser algo que no viene al caso. Por eso estoy aquí, mis letras van para largo. No pienso pararme, ¿por qué será? Eso es lo que me gusta y soy bueno, pues no hay más. Aplíquese, cálmese y escuche esto que viene fuerte. Apenas voy agarrando ambiente y sé que se siente. Andar en este rollo y disfrutar de un buen porro. Aunque digan que he perdido modales, pues no hay rollo. Sáquele y no critique lo que ve, que de seguro está peor en su reflejo, mírese. No pueden pararme, ¿por qué será? ¿Será que tanta envidia no me hace mal? No pueden pararme, ¿por qué será? No existe medicina para esta enfermedad. No pueden pararme, ¿por qué será? Dicen que son gallitos y saben ladrar. No pueden pararme, ¿por qué será? ¿Será porque a su novia le gusta mi rap? He escuchado morras que dicen el rap no pega y cambiaron ese ideal. Cuando escucharon mi escuela yo les descuadré el sistema. Puse a bailar sus tatemas y después de cada tema pura crema es la que suenan. Si solo supieran todo lo que ellas me dicen, mijo, tu voz me enamora y hasta piden su desquite. Nada más para el desquite sigo trabajando rap. Mientras tiran su calzón sus vatos me hacen popular. No sé por qué será que tengo mala fama de quemar a raperos de cera cuando les prendo la flama. Matar su fama también trabar su quijada y por cada letra hablada me baja más la mirada. Camarada, no es lo suyo, métanse eso de una vez. Ya saben lo que se dice, por la boca muere el pez. Y tal vez en vez de ser lo que han presumido, deberían de darse cuenta quién es el alfa del nido. No pueden pararme, ¿por qué será? ¿Será que tanta envidia no me hace mal? No pueden pararme, ¿por qué será? No existe medicina para esta enfermedad. No pueden pararme, ¿por qué será? Dicen que son gallitos y saben ladrar. No pueden pararme, ¿por qué será? Porque a su novia le gusta mi rap. Si a tu novia le gusta el rap, es obviamente que le gusto yo.